No pensé que me fuera a importar. Tú no ves tu mensaje. Me dejaste la sensación de haber sido un peso más. Tu equipaje, todo.